También lo deseamos para quien está aquí frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Gracias por ese beso, Luiger. Luiger Randolph. Luiger, y todo. Es que estoy feliz, estoy distraidísima, estoy en las nubes. Pero bueno, primero les saludo a todos, después les digo cuál es la causa de mi felicidad. Gracias por ese beso, Luiger. Aquí está Randolph Borges y, por supuesto, besos, abrazos, buenas vibras a mapuches y todo lo mejor del mundo para todas y todos ustedes que nos acompañan todas las mañanas y nos hacen felices con estas dos horas, ¿no? Abrimos con Salsa Nacional y esta versión que hacen del tema de interpretado que hizo famoso Benny Moré, Soy Feliz, aquí interpretado por Elio Pacheco. Y mira, ¿cómo no voy a estar feliz? Lo que pasa, bueno, estoy un poquito triste porque no llegué a verlo, pero tempranito en la mañana se pasó por aquí el señor Briseño y me dejó el pendrive que me prometió. Ah, lo prometió. Con música de lujo, entre ellos, pues, el disco Serenata y otras interpretaciones del gran Dani Rivera. Y bueno, tengo que revisar lo que está en este super pendrive cargado de la mejor música, música que por supuesto compartiremos con todas y todos, de verdad. Briseño, no sé si estarás escuchando, pero qué sorpresa tan grata. Gracias, gracias, gracias de corazón. Estoy felicísima y lamento mucho que no hubiera dejado tu número telefónico para llamarte y darte las gracias personalmente, ya que no nos pudimos ver, ¿no? De verdad, muchísimas gracias, Briseño. No sabes cómo valoro este detalle de tu parte. Qué bueno, qué bonito. Mira, así sé, lo que promete se cumple. Y prometido estaba que el periodo escolar 2014-2015 arranca hoy. Convocados están, aunque el ausentismo normal de los primeros días de clase. Eso es típico. Tradicional. Eso lo hablaba con unas amigas ayer. Bueno, que si empezará la cola, ay, qué fastidio. Y yo le decía, mira, conociendo la idiosincrasia de los venezolanos y las venezolanas, con el cuento de que, ay, mañana no van a hacer nada, no van a mandar al muchacho al colegio. Bueno, pero están convocados. Eso pasa mucho, pero están convocados, así que bueno, las colas ya las empezaremos a ver a mediados de esta semana, a principios de la semana que viene, ¿no? Sí, las colas tradicionales, aunque bueno, para mí la cola no hay mucha diferencia, ¿no? Siempre nuestra congestionada ciudad siempre está full, ya no hay horas picos casi en nuestra ciudad, pero bueno, ahí vamos con el reinicio de clases. Mira, convocado, échale pichón. 10,5 millones de estudiantes convocados. Sí, señor. Lo que significa el récord de nuestro país en matrícula escolar en todos los niveles, desde el nivel maternal hasta el nivel universitario, más de 10,500,000 venezolanas y venezolanos, niños, niñas, jóvenes de esta patria que inician periodo escolar el día de hoy con numerosos avances, con buenas propuestas, con la discusión de las propuestas en materia educativa, con 30,000,000 de libros de la colección bicentenaria que van a ser entregados gratuitamente, con más de 3,000 nuevas canaimas entregadas para los niños, niñas y adolescentes que se suman, ya se suma el bachillerato, ¿no? Ya para el bachillerato ya hay canaimitas también, las canaimas para los muchachos de la educación media y diversificada. Arrancan pues estas clases con la matrícula escolar más grande de la historia de nuestro país. Para esos que atajan, ¿no? Y dicen que aquí en materia de educación no se hace nada, que eso es mentira, que bueno, ahí están, la convocatoria hecha. La convocatoria hecha, de acuerdo al reciente reporte del Ministerio de Educación, el pasado 28 de agosto, 6,432 escuelas habían sido rehabilitadas con un plan de mantenimiento escolar que va a continuar hasta diciembre de este año y que tiene como meta tener nuevecitas y tenerlas en buen estado, 14,000 escuelas públicas en nuestro país, a las que además se están sumando 113 instituciones educativas recién construidas, totalmente nuevas. Se está dotando de mobiliario, material didáctico a todas estas escuelas a través de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas FEDE, para que los alumnos y profesores cuenten con todo lo necesario. Además de esto, se le suma el asunto de la salud y alimentación. Se está haciendo un chequeo de los muchachos, chequeo médico, Y se está buscando la alianza, ya se buscó, pues, se va a implementar la alianza con el Ministerio de Alimentación y la Red de Productos Mercal para distribuir y garantizar que los niños, niñas y adolescentes tengan desayuno, almuerzo y merienda. Cosas que hace la revolución en materia educativa. Bueno, y recordemos también el papel que han jugado las ferias escolares socialistas que facilitaron el acceso a los útiles porque, si bien el Estado otorgó las canaimitas y la colección bicentenaria para los útiles, o sea, los libros de texto, para que los muchachos, totalmente gratuitos, para que los muchachos no tuvieran, o las familias no tuvieran que gastar en estos materiales, pues en las escuelas también piden cuadernos, piden lápices, piden resmas de papel, piden y piden sobre todo materiales para manualidades. Y eso no lo proporciona el Estado, eso lo compran usualmente los padres. Y con descuentos entre 40 y 60% por debajo de estos precios, de los precios ofertados en establecimientos privados de artículos escolares, ¿verdad? Hablábamos de cuadernos, colores, lápices, goma de pegar y hasta uniformes, entre otros, adquirieron los padres y representantes en las ferias escolares socialistas que se desplegaron en todo el país. Recordemos que en el marco del regreso a clases, estas ferias se realizaron en más de 700 puntos y que todavía permanecen en funcionamiento hasta el venidero 21 de septiembre, donde están parte de estos puntos, ¿no? Algunos puntos dispuestos en Caracas, es el Centro Municipal de Economía Popular de Quinta Crespo, la Plaza España, por aquí por la Avenida Fuerzas Armadas, el antiguo Inca de Catia, el Copercentro en la Avenida Sucre, el Mercado de Bellas Artes y el Centro de Economía Comunal Manuelita Sáenz, ubicado en el Boulevard de Sabana Grande. Adicionalmente, fueron dispuestas ferias en varios planteles de la capital, tales como la Escuela Técnica Comercial Robinsoniana Manuel Palacio Fajardo, en la Parroquia 23 de Enero, y la Escuela Básica Nacional Carmen Maízo de Bello en el Valle. Entonces, bueno, hoy ya se inician las clases en todo el territorio nacional y en la medida que vayan pasando los días, pues se irán incorporando, ¿no? Se irán incorporando los niños. Siempre la primera semana, pues, se están reuniendo, se están conociendo. Y entonces, bueno, ya la cuestión, pues, se normalizará. Y ojo, no es política de Estado, es política de la dinámica interna de muchas familias. Pues ya la cosa estará, pues, normal, habitual ya para la semana que viene, ¿no? Sí, poco a poco, como ya decía Jensa, se van incorporando diferentes grados de la educación. Ahí en el campo universitario hay instituciones que ya comenzaron, otras que arrancan hoy, otras que van a arrancar el próximo mes de octubre. Sí, por ejemplo, en el caso de la Universidad Central depende de las facultades, pero por lo menos tengo entendido que la Facultad de Ingeniería del UCV tiene inscripciones esta semana. Sí. Es decir, que ya arrancarían clases la semana que viene o dentro de 15 días aproximadamente. Más o menos para octubre. Hay universidades privadas que arrancan para el mes de octubre, que me hizo mucha gracia, ¿no? Estaba hablando con una amiga que su hija comienza a estudiar ahora en una universidad privada, ¿no? Allá en la Universidad Católica, donde dieron ese subidón de matrícula. Y entonces decía, no, vale, pero fíjate tú que te dan todas las oportunidades para que tú pagues, porque es que bueno, de verdad, porque es que allí en la universidad los curas le dan trabajo a los estudiantes, o sea, hay 20.000 bolsas de trabajo, entonces allí tú los ves podando la grama, pintando. Digo yo, así se ahorra la mano de obra. Y eso es deber de los estudiantes. No, te ponen a los muchachos, le dan bolsas de trabajo para que hagan trabajos de mantenimiento dentro de la universidad, o como preparadores o como facilitadores, y eso se lo descuentan de la matrícula o le pagan un sueldo, pero igual la universidad se ahorra prestaciones, utilidades, seguro social, un montón de cosas. Le estarán pagando. Entonces, en realidad eso es bondad. Es bondad. No, se pagan y se dan el vuelto. Bueno, pongo a este muchacho a trabajar para mí. Pongo a esta muchacha a trabajar para mí y al final el dinero que yo le pago viene para pagar mi matrícula. Regresa. Entonces es el negocio redondo. No, es el negocio redondo disfrazado de caridad cristiana. Mira, además de caridad cristiana, Esta gente parece haber olvidado, hablamos de la Universidad Católica Andrés Bello, lo que es el bendito voto de pobreza que hacen justamente en la religión católica. En una universidad católica deberían basarse en el voto de pobreza, ¿no? Ay, a San Francisco de Asís casi lo linchan por eso. Mira, después lo hicieron santo, pero al principio era un hereje. ¿En serio? ¿Considerado hereje? Hoy mismo, este señor rector, vamos a llamarlo así respetuosamente, pues, señor rector de la Universidad Católica Andrés Bello, ofreció una entrevista a un medio digital privado y Y qué, oye, qué cara más dura. Qué cara más dura. Con todo respeto, de verdad, muy respetuosamente, cara dura, señor José Virtuoso. Cara dura. ¿Será virtuoso del piano? Porque de resto... ¿Qué? No, bueno, el virtuosismo no aparece por ningún otro lado, ¿no? Ajá. Bueno, el señor rector de la Universidad Católica Andrés Bello ha dicho: los estudiantes entienden perfectamente el costo de la matrícula y se ve evidenciado en la inscripción de los estudiantes. Ha dicho esto, ¿no? Con su cara bien lavada. Claro, porque es que les dice, no te preocupes, me lo pagas poco a poco, trabajas de gratis para mí. O, otra cosa que ellos tienen son unas llamadas becas o créditos que tú las solicitas, entonces te dan un descuento del 20, del 30% de la matrícula, ¿no? Del costo de la matrícula. Ellos tienen ahí unos pañitos de agua tibia. Bueno, que los hace pierden, ver como, ¿no?, los buenos. Nunca, son como, no, los bancos. Es lo que yo te digo de las bolsas de trabajo. Poner a los muchachos a hacer trabajo de mantenimiento. Y venga acá, otra y vez. Y así se lo libran. Que yo te pago, y así viene, ellos, y regresa para la universidad. Y de paso, ellos se libran de andar pagándole a unos empleados seguridad social, HCM, prestación. Es el negocio redondo. Mano de obra barata semiesclava a cambio de educación. Sí. Y una educación que de paso esos muchachos están pagando. Y no solamente con dinero, sino con su trabajo. Bueno. Fíjate, doble pago tienen estos muchachos. Pagan con plata y pagan con trabajo, además, ¿no? Bueno, dice que entienden perfectamente el costo de la matrícula y se ve evidenciado en las inscripciones. ¿Qué quiere decir? Que si no se inscriben, obviamente no tienen derecho a la educación. Pero están como con el chantaje. Bueno, si usted quiere continuar sus estudios, como el hermano Coco, ¿no?, tiene que pagar. No, pero puedes pagarlo en cómodas cuotas. Ay, puedes pagarlo cuotas. En cómodas cuotas. Eso me suena tan o más parecido a lo que es la educación en Chile. La educación en Chile no es gratuita. No. Para nada. No hay ningún sector de la educación en Chile que sea gratuito. Y lo que hacen es estas famosas bolsas de trabajo. Bueno, las palabras de virtuoso me hacen resonar en los oídos aquella expresión del expresidente chileno, ¿cómo se llama?, el que salió hace poco, Piñera, que él decía, bueno, la educación, como todo en la vida, no es gratis, hay que pagarla. Con ese fundamentalismo capitalista se maneja buena parte de la educación privada en este país. Considera este rector que se está haciendo, desde la crítica que se le hace a los aumentos desproporcionados de la matrícula en esta casa de estudios, en la UCAP, considero que se está haciendo una evaluación superficial y no técnica, económica o financiera del presupuesto universitario. El costo universitario es costoso, así lo dijo él. El costo universitario es costoso porque requiere de especialistas e investigación. Bueno, el cilantro, pero no tanto, estimadísimo rector virtuoso. Pregunte, de verdad, vaya a preguntarle a los muchachos que con su trabajo fuera de las aulas de clase tienen que hacer tremendos sacrificios para pagar esa altísima matrícula, o a los padres y representantes, que quizás son la mayoría de los que pagan allí, los sacrificios que tienen que hacer para pagar una universidad tan costosa, que además no implica el precio para la calidad de educación que allí se recibe. Decía, y recordamos aquella expresión formulada en estos días de el camarada Miguel Ángel Pérez Pirela, que él tiene unos estudios internacionales en importantes universidades del exterior del país, tal es el caso de la Universidad de Roma, donde tiene estudios, y que la matrícula de la UCAP resulta más cara que una universidad en Roma, privada, por supuesto, la universidad allá, más costosa la Universidad Católica Andrés Bello que una universidad, la Universidad de Roma, para que usted mira, tenga una idea. Pero ¿no?, te digo una cosa, que de las universidades privadas, dentro de todo la Católica, al recibir financiamiento del Estado a través de la BEC, de las universidades privadas, no es de las más caras. Hay universidades privadas mucho más caras de la Católica que la Católica, y hay otra cosa que también hay que decir. La Universidad Católica tiene muy buen nivel académico, ¿no? Lo que son las carreras de ingeniería, de derecho, que tiene un buen nivel académico. Mi hermana mayor es ingeniero de la Universidad Católica Andrés Bello. Y es buen ingeniero. Y tengo amigas profesionales egresadas de la Universidad Católica Andrés Bello. Es una buena universidad. Pero también hay otras buenas universidades. Entonces también es algo que, si nosotros tenemos, por ejemplo, hay carreras dentro de la Universidad Católica Andrés Bello, que se imparten en universidades públicas totalmente gratuitas, de manera gratuita, y que no necesariamente tienen que ser la UCB y la Simón Bolívar, que ya la gente lo ve como algo tan elitesco que nadie tiene la esperanza de entrar, salvo que puedas comprar un cupo. Uh-huh. ¿No? Pero bueno, por ahí está la Universidad Simón Rodríguez, por ejemplo. La UNEFA. Que tiene, está la UNEFA. Su hijo quiere estudiar ingeniería. Una de las mejores facultades de ingeniería del país es la de la UNEFA. Ahí está la UNEFA. Ah, que su hijo quiere estudiar administración, contaduría. Ahí está la Universidad Simón Rodríguez. Oye, que si su hijo quiere estudiar comunicación social, está la Universidad Bolivariana, que he trabajado con egresados de la Bolivariana, he tenido pasantes de la Bolivariana y tienen un excelente nivel y un nivel muchas veces por encima, o la mayoría de las veces por encima, de los que han sido mis compañeros egresados de la UCAP. Lo digo con toda propiedad. Entonces, señores, no se deje tampoco andar metiendo el dedo en la boca y dejarse especular. Y busque opciones también dentro de la educación pública, que es excelente. Este fin de semana hubo información proveniente del interior del país, todo lo que fue desde la semana pasada, y se vio un poquito conmocionada este fin de semana por lo que está sucediendo en el Hospital Central de Maracay. Ah, sí, bueno. Esto lo vamos a comentar con más detalle en la próxima parte del programa, porque es un comentario bastante extenso y justo que se explique con la delicadeza del caso, con los detalles del caso, porque se ha atendido, como dijo José Vicente Rangel en su programa el día de ayer, toda una red de alarma, o alarmar a la población, crear caos, generar zozobra en la población, buscando una especie de estallido social. Entonces se juega con el terrorismo, se juega con la afección a la psicología, a la psiquis de las personas, y esto es algo que bueno, hay que combatir desde todos los sectores, sobre todo con el acceso responsable a la información, la interpretación de los mensajes que se emiten a través de los medios de comunicación, esa misma interpretación que nos enseñó y nos legó el comandante Hugo Chávez, esa forma de discernir lo que publican estos medios de comunicación, desmenuzar el contenido y reorientarlo. Hay que informarse bien de lo que está pasando y no ser tan irresponsable en la propagación de rumores. No, y ya desde hace tiempo se querían jugar con el caso del ébola. Hace aproximadamente tres semanas, un mes, corrió también por el Twitter. Es que de verdad, eso es una puerta de baño donde cada quien escribe lo que le da la regalada gana, el Twitter. Donde empezaron a regar que habían unas enfermas de ébola en un hotel en la avenida Francisco Solano. Y entonces también generando pánico. Sin confirmación, con fotos, igual que hicieron con las guarimbas, ¿no? Con fotos falsas, con fotos tomadas de medios internacionales, sí, con otras situaciones. Y ahí está, ¿no? Lo vamos a hablar la próxima media hora. Mira, ya que estás comentando, ¿no? Estabas nombrando al presidente Nicolás Maduro. Informó José Vicente Rangel que, de acuerdo al último estudio del IBAD, el 54,3% de la población considera positiva la gestión del presidente Maduro. El último estudio del Instituto Venezolano de Análisis de Datos IBAD, realizado a 800 personas entre el 22 y el 31 de agosto, reveló que el 54,3% de la población califica positivamente la gestión del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. La información la dio a conocer el periodista José Vicente Rangel, como ya lo dijimos. En este sentido, detalló que el 45,1% de los entrevistados considera negativo el gobierno del jefe de Estado y el 0,6% no sabe o no respondió. Por otra parte, en cuanto a la gestión del gobernador del Estado Carabobo, Francisco Meliach, el 50,6% la califica positivamente, 46,3% negativamente y no sabe o no responde el 3,1%. Bueno, me imagino que mencionan a Meliach, porque debe ser a Meliach que mandó a hacer el estudio. No, no, sino que fue un estudio enfocado en lo nacional y en lo regional, en el caso del Estado Carabobo, ¿no? No, entonces, bueno, aquí tenemos estas últimas cifras que ha dado el IBAD y cómo la gente no va a andar considerando positiva la gestión del presidente Maduro cuando vemos que es un servidor público, porque eso es lo que es el presidente de la República, un servidor público que no deja de trabajar, un servidor público que está echándole pichón, trabajando por encima de las fuerzas de cualquier ser humano para vencer la guerra que la derecha nacional e internacional nos ha montado. Y mientras está un Nicolás Maduro echándole pichón, tenemos los supuestos rivales políticos tomándose caipiriñas en Margarita, ¿no? Como las fotos que estuvieron circulando de cierto gobernador al que hace tiempo que no se le veía el pelo, o cómo uno puede estar de acuerdo o compartir o comulgar con gente que se pone las capuchas del Ku Klux Klan para manifestar en Altamira, como vimos este fin de semana en las redes sociales. Ah, qué bárbaro, ¿no? Ah, eso es lo que tenemos. Bueno, tenemos también las 10:25 minutos, momento de la pausa. Y bueno, ya nos vamos a la pausa con un tema a propósito del inicio de clase y a propósito de que para salir adelante, para sacar adelante el país, tenemos que unir fuerzas con un objetivo positivo. Vamos con Ali Alejandro Primera y Matemáticas. ¿Cómo le digo a la tortuga que yo le gano en lentitud? ¿Cuántos agujeros tiene el sombrero de la noche? Tiene el cielo, cuántas abejas tiene el día, cuántas semanas tiene un día, cuántos años tiene un mes. El 4 es 4 para todos, son todos los 7 iguales. ¿Qué distancia en metros redondos hay entre el sol y las naranjas? ¿Cómo le digo a la tortuga que yo le gano en lentitud? ¿Con qué cifras van restando las hormigas sus soldados muertos? ¿Cómo le digo a la tortuga que yo le gano en lentitud? ¿Cuántos agujeros tiene el sombrero de Ciencia del mago Simón Rodríguez. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Momentos en la historia. Adolfo Bioy Casares nace un 15 de septiembre del año 1914 en Argentina, específicamente en la ciudad de Buenos Aires. Prolífico escritor, uno de los más destacados autores de la literatura fantástica universal. Su carrera se inició con la publicación de algunos volúmenes de relatos como Prólogo en 1929, Caos en 1934, La estatua casera en 1936, Luis grave muerto de 1937 y habitualmente se considera como su obra maestra la novela La invención de Morel en 1940. El mundo imaginario de Bioy Casares consiste en fantasías y acontecimientos inexplicables, aunque también hace alusión a menudo al ambiente intelectual porteño. Cultivó un estilo depurado y clásico, y su literatura se caracteriza en parte por ofrecer una versión de parodia del relato fantástico o policíaco tradicional, consistente en observar lo irreal bajo lentes humorísticos. Los elementos típicos de estas literaturas son antes cómicos que aterradores. Se ha dicho en muchas ocasiones que la pasión amorosa y el elemento erótico son fundamentales en la narrativa de este escritor. Es notable que también esto sea contemplado desde una perspectiva muchas veces irónica. El amor es considerado algo sublime, pero fatal. Bioy Casares fue un escritor fundamental para entender la literatura argentina del siglo XX y un autor que influyó en muchos escritores de esa época. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La Ventana. La Ventana. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. No es convencional, está por todos lados. Me frente de batalla, no hay límite ni raya. Ataque continuo, wow, por la pantalla. La radio, la prensa escrita, hasta internet. Cuida con lo que lees, cuida con lo que ves. Búscate bombardeo con sucia propaganda para dirigir nuestras mentes y así poder manipular a su antojo en nuestros pueblos. No más, no más. Alienando, nos dicen qué comprar, nos dicen qué comer, pero se acabó. Creando nuestras mentes, falsas necesidades, para convertirnos en marionetas comerciales, con falsas noticias, bien diseñadas, en laboratorios, muy bien pensadas. Cuarta generación, ataque permanente. Cuarta generación, directo al subconsciente. Cuarta generación, manipulación. Cuarta generación. Cuarta generación, guerra psicológica. Cuarta generación, guerra mediática. Cuarta generación, desinformación. Cuarta generación. Cuarta generación, la nueva era. Una guerra mundial, sin frontera, no hay barreras. Misiles informativos, inteligencia. Solo por la maldad, la avaricia y la codicia. De unos pocos que se quieren apoderar del mundo. Piezas de ajedrez se mueven solo un segundo. Informes manipulados porque les conviene. No les les importa lo que en un futuro vienen atrás. Imponen miseria y los muertos tú sabrás quién lo pone, quién los da. Lo vimos en Honduras, lo vimos en Caracas. 11 de abril con los medios nos atacan. Acuma presidente, vota presidente, sin importarle lo que diga la gente que piensa diferente. Así que hermano, usa tu mente. Cuarta generación, guerra psicológica. Cuarta generación, guerra mediática. Cuarta generación, manipulación. Cuarta generación, cuarta generación, constante bombardeo. Cuarta generación, se mienten todos los días. Cuarta generación, te dicen porquería. Cuarta generación, ¿hasta cuándo? Ataque permanente al subconsciente. Medios de comunicación, al igual que Cristóbal Colón, trabajan para colonizar y conquistar nuestras mentes inocentes, convertidos en hombres masa, víctimas del materialismo, esclavos del consumismo, inseguros, nos cuesta ser nosotros mismos, somos cómplices de nuestros verdugos, mediática, manipulación, nos convierten en víctima, victimario, oprimido y opresor, personas colonizadas, ya programadas, forman parte del ejército invasor, ya no luchan por su patria, sino en contra de su nación, bases militares, medios de comunicación, soldados, encuartelados, en centros comerciales, incomunicados, de corazones insensibles, en el fondo, desolados, de fácil control, altos rangos, periodistas, políticos, obispos, artistas, imperialistas, declaran guerra total mundial, y que contra el terrorismo internacional, pero atacan a civiles en Afganistán, Sri Lanka, Irak, el Saharaui, Palestina, los pueblos africanos son masacrados, con guerras silenciosas, de exterminio, de antas hambricida, la Colombia que guerra contra las drogas, todos sabemos que la droga y el gobierno colombiano, el imperio las controla, pueblos inducidos a guerras civiles, hostiles, operaciones psicológicas, sistemáticas, cuarta generación, guerra mediática, cuarta generación, guerra mediática, cuarta generación, manipulación, cuarta generación, cuarta generación, guerra asimétrica, cuarta generación, guerra económica, cuarta generación, desinformación, cuarta generación. Bases militares, ataque permanente, cuarta generación, guerra económica. Es la Petra de Pangea, la agrupación que acabamos de escuchar, y el mensaje que nos envían con su tema Cuarta Generación. Es la guerra que enfrentamos, una guerra cotidiana. Esta es la segunda media hora de La Ventana. Sí, como... Y traemos estos temas, sí, este tema para introducir. Como decía, no, nuestro buen amigo Eric Rodríguez, a quien por cierto me encontré en estos días por el Boulevard Panteón. Eric Rodríguez dice que en la guerra de cuarta generación los misiles son las informaciones. ¿Y así? Eso no tiene que ver con bombitas, con metralletas, con granadas, no. Los misiles son informaciones y la mayoría de ellas falsas. Informaciones que buscan generar pánico, que buscan generar zozobra con el fin de hacer una sumatoria que nos conduzca a un estallido social. Por la guerra económica, por descontento. De hecho, ayer veía... Vi en una red social una persona conocida de oposición diciendo que aquí no estábamos viviendo en democracia, que aquí la gente se está muriendo de hambre, que no hay salud, que no hay nada, entonces que aquí no hay democracia. Al decir eso, o que no vale la pena esa democracia, si se va, aquí no hay democracia aunque se vaya a votar, es generar la matriz de opinión de que aquí tiene que haber un golpe de Estado. No queremos democracia en Venezuela. Están buscando otro atajo, otra salida, y para ello se están sirviendo de este reinicio de actividades académicas. Ya desde antes se habían hecho reuniones con sectores estudiantiles de oposición, de los que están financiados para desestabilizar, y esto tiene que ver con los planes también detectados desde el vecino país en Colombia, la expulsión de este muchachito que estaba preparándose para... actos terroristas. Loren Gómez y su amigo Vallés. Sí, y entonces, ahí hay varias cosas que, digamos, podemos hoy analizar junto a todas y a todos ustedes. Tenemos ya desde tempranito, sí, llamadas telefónicas. Sí, bueno, pero ya les vamos a dar cabida. Pero bueno, esto tiene que ver con la crueldad, porque eso es algo retorcido con lo que hicieron con el Hospital Central de Maracay. hablar de una serie de fallecidos por una bacteria desconocida, tomaron fotos de una revista médica de un caso ocurrido en otro lado, en otra parte del mundo, y lo presentaron como un caso del Hospital de Maracay, y la fuente, nada más y nada menos que el presidente del Colegio de Médicos del Estado de Aragua. Yo le tengo información. Que le da cierto peso, puede dar cierta veracidad, no credibilidad o verdad, pero la veracidad, verosimilitud, es así. Sí. Hace verosímil, es decir, creíble, es más, no quiere decir que sea cierto, lo que ellos dicen. Esta mañana, viéndolo en el noticiero, sorpresa, lanzaron en la misma especie hoy en el estado Táchira y tuvo que salir. Tuvieron que salir las autoridades a desmentir que esté pasando eso en el hospital de San Cristóbal, donde también bacterias desconocidas están matando gente. Sí, ahora exterminio, pues. Y la qué casualidad, aquella, chicos, San Cristóbal. San Cristóbal. Ya vamos a detallar estas informaciones. Hay información fresca. Le traigo algunas cositas de primera mano por acá. Mientras tanto, abrimos la participación en la ventana. Recuerde las vías de contacto, el 562-7949, 562-3953, disponibles las redes sociales, en Facebook, programa La Ventana 96.3, y en Twitter, @ La Ventana Abierta. Recibimos la primera llamada del día. Buen día. Aló. Sí, buen día. Buenos días, cámara. ¿Cómo está? Es Francis. Hola, Francis. ¿Cómo anda todo? Bueno, aquí saliendo de una actividad bien importante, uh-huh, quiero aprovechar la ocasión. Cuenta. Para hacer público el uh-huh agradecimiento de 232 familias que componemos el conjunto residencial Juan Manuel Cajigal III. Queremos hacer público el agradecimiento a la Corporación de los Servicios Municipales de la Alcaldía de Caracas en la persona de los trabajadores de la cuadrilla de gas. Ellos tuvieron 7 meses con nosotros. Montaron toda la tubería de nuevo, hicieron los trabajos internos y aparte dejaron un saldo positivo, pues yo ni idea cómo se trabajaban los tubos y todo lo demás, y ahora sí lo sé y me pongo a la orden. Ah, buenísimo. Y quiero pedirle a las comunidades donde ellos vayan a trabajar a partir de la semana que viene que por favor lo traten bien, porque independientemente de sus problemas familiares, de salud, le pusieron un mundo para hacer realidad el servicio de gas en este conjunto residencial. Qué bueno, nos contenta. Por otro lado, cámara, con la guerra psicológica que tienen con relación y que a presuntos casos de ébola, en el día de hoy yo voy a ir al distrito sanitario para pedir una jornada de fumigación. Es conocido por todos que cuando tenemos lluvia hay brotes de dengue. Sí. Y eso es lo que está chikungunya también. Ajá. Y incluso yo he estado en el Instituto de Higiene Rafael Rangel, fui con una vecina, y déjeme decirle que la mayoría de los casos que se han presentado allá no son del estado Aragua, son del estado Miranda, y los invito a que por favor le pidan las estadísticas al Instituto de Higiene. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Por otro lado, la derecha está llamando a que compren todo el acetaminofén, mira, por favor, Dios, mientras le damos duro al contrabando, entonces ahora ellos nos surgen con esta matriz. Claro, para que haya contrabando, o sea, para que haya acaparamiento doméstico, sí, y entonces se agrave el problema de los medicamentos. Sí, entonces, sí, mira, yo estuve viendo la semana pasada en ocasión a la fecha del derrocamiento del camarada Allende. Mira, y los documentales, cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Uh-huh. Entonces, pueblo pendiente. Los quiero mucho y hasta también, la victoria siempre. Un beso grande. Un abrazo. ¿Eh? Tenemos otra llamada. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Amiga. Hola. Ay, gracias. Gracias, gracias. No, me lo disfrute. Ay, no, vale, pero me hubiera gustado verte, darte un abrazo así bien fuerte, vale. Otro día, Briseño. No se preocupe, que la oportunidad vendrá, no se preocupe, que... quería comentar dos noticias del presidente Maduro que no debemos dejar pasar por alto. La primera fue cuando él dijo que alargó por 3 meses la medida del cierre parcial de la frontera. Del cierre de la frontera. Uh-huh, sí. Nosotros no estamos atacando la causa, estamos atacando las consecuencias del contrabando. Uh-huh. La causa ya sabemos que son dos modelos económicos que se están enfrentando. Así es. Y Colombia se está incrementando el problema de la pobreza por los tratados de libre comercio que firmó con Estados Unidos. Esa es básicamente el meollo de todo. Entonces, la sugerencia del presidente Maduro es que esa que formen ya desde ahorita, eso tiene que ser permanente, eso va a seguir, porque ya están en Maracay, ya llegaron al estado de Aragua, de repente lo tendremos aquí en coche, los contrabandistas. Mira, eso tiene que ser permanente, porque eso va a seguir, y se está incrementando cada día. Esas trochas, ¿ustedes no les parecen extraños que de la noche a la mañana se terminaron los secuestros de ganaderos en la zona? Ah, ellos hicieron un pacto con el diablo. Esas trochas que hay por allí en San Randall, esos fueron hechos por ellos para justamente a que tuvieran acceso, para que les cuidaran inclusive su ganado. Entonces, eso debe ser una medida permanente, formar allá como unos teatros de operaciones, como unos grandes, o sea, como los operativos que hay ahorita de las misiones. Así tiene que formarse en las fronteras, en los puntos de contrabando, formarse unas misiones cívico-militares permanentes de control, porque eso va a seguir. Yo hice un ejercicio pequeñito, rapidito. 2.000 personas, yo conocí, fue el Puente Libertador, el viejo, no conozco el nuevo. Aquello es un tráfico, pero terrible, endemoniado, de personas y de carros de todo tipo. Autobuses, camiones, camionetas y personas que van y vienen con bolsa. Supónganse ustedes nada más que 2.000 personas contrabandeen solamente dos paqueticos de harina pan. Dos paqueticos nada más. 2.000 personas. ¿Ya son cuántos paquetes? 20.000 paquetes. Mira, son alrededor de 35 o 40 toneladas al mes que saca el micro contrabando de aquí de Venezuela. 35 toneladas de maíz, nada más. 2.000 personas en promedio, que es lo que digo yo. Y la otra fue que él dice, mire, que yo vamos a venderle los productos nuestros, pero ¿qué tipo de venta van a hacer? ¿Al mayor? ¿Al de tal? Si hacen una venta al de tal, ¿a dónde creen ustedes que van a ir los distribuidores de que van para el Táchira? Allá, o sea, vamos a legalizar el contrabando con esa medida. Entonces, eso hay que verlo con mucho detenimiento, porque esas dos medidas, yo estoy en contra de esas dos medidas, de ese anuncio del presidente. No sé, él dice que se va por 3 meses. No, eso tiene que ser permanente, ahí tiene que ver la fiscalía, el consejo, el poder popular, ahí tiene que estar la fiscalía, el Tribunal Supremo de Justicia, para que los juicios sean en caliente, para decomisar todo tipo de bienes y de servicios y llegar a las cabezas. Los juicios tienen que ser en caliente en la frontera y poner cartahuellas en la frontera. Eso es lo que hay que hacer. Y lamentablemente no hay forma ni manera de combatir esto, sino con eso nada más. Porque, señores, estamos enfrentados a las consecuencias de la causa principal. ¿La causa principal qué es? Bueno, el neoliberalismo bestial que hay en Colombia contra un socialismo que tenemos acá. Eso va a ser permanente, eso no va a acabar nunca. A la larga, eso tiene que ser permanente. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, hermano. Bueno, no, hay planes estructurales que se están atacando. Claro. Sobre todo, el presidente anunció la reforma de la ley de precios justos para caerle a los que están afectándonos económicamente, para caerle a los peces gordos. Esta es una reforma que pronto va a venir vía habilitante, y para eso el presidente Maduro también ha trabajado esta parte. Por supuesto, la extensión de la situación en la frontera, del cierre parcial en horas nocturnas, pero esto viene acompañado de otras estrategias, claro, no, que tienen que ver con la ley habilitante. Y lo que dice Briceño, que no está de acuerdo que sea por 3 meses nada más, si es necesario prorrogarlo, y ya seguirá prorrogando. Se había planteado por 1 mes, lo que pasa es que, bueno, me imagino que agarra y si suelta, ¿no? Se cierra la frontera para siempre o por tiempo indefinido, pues eso puede generar quizás reacciones diplomáticas adversas, ¿no? Entonces, bueno, mira, eso se irá prorrogando, pero mientras subsista el problema, esa medida se mantendrá. Pero es que fíjate el resultado. En un mes de la aplicación de este cierre parcial de la frontera, parcial por el horario, restringido, pues esta restricción del tráfico en la frontera en horas nocturnas, solo se, lo comentábamos la semana pasada, solo se alcanzó a registrar una disminución del contrabando de 40%. Es decir que entre 30 y 40%, es decir que entre 70 y 60% se sigue fugando por la frontera productos de la canasta básica, gasolina, y aceites, lubricantes para vehículos. Y esto, oye, obliga a que el gobierno tome la decisión de prorrogar por 3 meses más. Veremos qué ocurre en estos 3 meses y de allí se tomarán venideras acciones. Claro, mira, tú, mira, Randolfo, tú decías que tú tenías noticias fresquecitas. No, esto que me muero de la curiosidad. Sí, sí, estuve en el estado de Aragua este fin de semana. Ajá, estuve y no me habías contado nada. Y te pregunté, oye, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Y no me dijiste nada, ¿qué hay de nuevo? Bueno, se lo tenía preparado para decírselo en vivo. Estuve en el estado de Aragua, ¿no? Hice mi investigación de campo, chico, de lo que estaba sucediendo con el Hospital Central de Maracay. Mire, señoras, señores, esto no queda duda de que es político. Ya se arrojaron diferentes datos de las personas que lamentablemente perdieron la vida en un corto tiempo en el Hospital de Maracay. Estamos hablando de un niño con problemas congénitos, otra persona con meningitis. Se dieron los resultados y bueno, hay diferentes patologías, diferentes casos por los cuales estas personas perdieron la vida. Alguna que otra podrá tener, sí, no lo quitamos, podrá tener que ver con negligencia médica o alguna falta de insumo o alguna negligencia, como sucedió con una niña de meses, ¿vale? Que la mamá le dio un medicamento allí y la cosa. La niña tenía la niña tenía 3 semanas de nacida y a la mamá se le ocurrió darle anís estrellado bebé que lo único que consume es fórmula o leche materna. Sí. Anís estrellado, mató a una muchachita, le intoxicó. Lamentablemente, cosas como estas sucedieron en el Hospital Central de Maracay, bueno, por desconocimiento, por impericia, por la lengua a alguien. Ay, pero dale en en el caso de la señora. Sí, pero en otros casos, bueno, patologías distintas. Y fueron divulgados los datos de estos pacientes, de cómo fallecieron, y van a ser presentados incluso ante la fiscalía como pruebas de lo que la irresponsabilidad mayúscula cometida por el director de salud de la Federación Médica del Estado de Aragua. Ahora, ¿qué fue lo que confirmó este servidor este fin de semana? La campaña terrible de angustia, de zozobra, de terror. Claro, lo que más aterroriza a la gente es lo que tiene que ver con salud, señores. Que está difundiendo la gente, y lo digo con toda la responsabilidad del caso, la gente del partido Primero Justicia, difundiendo una información de que Aragua se encuentra, escuche bien este término, se encuentra el estado de Aragua en una situación de pandemia. ¡Qué horror! ¿Usted sabe lo que es una pandemia, señora, señor? Bueno, se lo explico según el concepto. Es cuando se extiende por todo el mundo, es que ni siquiera sabe. Después dicen que los chavistas somos los ignorantes y no saben ni hablar. Según la Organización Mundial de la Salud, se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Se produce una pandemia de gripe, por ejemplo, cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo o por una vasta región, una amplia región que agrupe a varios países. De ahí el término también que viene del griego, el pan, ¿no? Hablamos de panamericanismo, panarabismo, panafricanismo, que agrupa varios países, Y allá en el estado de Aragua, la gente irresponsable de Primero Justicia está regando la información y lo hacen de teléfono a teléfono, de mensajito a mensajito, que Aragua se encuentra en una situación de pandemia. Un estado puede tener una pandemia. Esto es terrorismo, señora, señor. Políticas del terror difundidas por sectores de la ultraderecha en el país. ¿Y dónde hacen eso? En uno de los estados de Venezuela que tiene mayor porcentaje de chavistas. Sí, sí, sí. Y entonces, este tipo de acciones, para apelar propaganda negra, para apelar a las emociones más no a la y no a la razón. Ahí está, generar miedo, generar pánico. Mira, ¿Y de quién es la culpa? No de María La Boyera, sino de Nicolás. Nicolás trajo el ébola, señores. Sí, sí, lo importó, pues. Bueno, lo que ha dicho este fin de semana el periodista José Vicente Rangel, en referente pues a esta campaña del terror, la campaña del miedo, él dice, Por lo menos, estas son algunas de las matrices negativas que pretenden posicionar actualmente en la opinión pública para la ejecución de un plan de desestabilización emocional. Claro, es que bien lo dijo y bien lo denunció Diosdado Cabello desde hace como 15 días la instalación de varios laboratorios de guerra sucia en el municipio de Chacao. Y así van, de sector en sector. Oye, por eso pedimos, infórmese bien, camarada, no se haga eco de rumores, no le dé retweet a un Twitter que le llegue de una manera que no pueda comprobarlo, no se haga parte de las cadenitas de mensajes de texto, rompamos el rumor desde el momento en que nazca, así matándole el piojo en la cabeza. Yo tuve una discusión frontal con la gente de Primero Justicia allá en el estado de Aragua, que andaban propagando eso, y les hice buscar el concepto de pandemia. Ellos van a seguir difundiendo la ola del terror porque esa es la meta que tienen. Allá el señor, y lo digo con propiedad, el señor Richard Mardo, a quien todavía la justicia no le ha caído encima, y esto pasa porque, bueno, los retrasos y las cosas. El señor Richard Mardo, junto a sus equipos de seguidores, andan haciendo toda una campaña del terror en el ámbito de la salud en el estado de Aragua. Y esto tiene que saberlo la autoridad nacional, por supuesto, allá en la región lo debe saber el gobernador, ya está al tanto de la situación, y tomar las medidas pertinentes, porque no se puede permitir que se haga una nueva campaña del terror, y en el caso de la salud es muy delicado. El diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV, Henry Ventura, denunció que la oposición está realizando esta campaña del terror que obedece a un nuevo plan que no es nuevo. Un plan que no es nuevo. Aseveró que la oposición se ha ido ahora contra el sector salud para crear un terror y pánico en la población. El Parlamento va a solicitar que se abra una investigación al presidente del Colegio de Médicos del Estado de Aragua, Ángel Sarmiento, para que diga en qué se basó para dar las declaraciones que ofreció, declaraciones falsas. También circularon fotos de este señor abrazado a líderes de la oposición. Sí, bueno, ya sabemos de dónde viene todo esto. Ya sabemos de dónde viene todo esto, pero ¿qué era lo que ibas a comentar de José Vicente Rangel? Bueno, José Vicente Rangel justamente estaba diciendo que estas matrices de desestabilización obedecen a un plan emocional, neurodesestabilizador social, así como a través de la llamada guerra económica contra Venezuela, que suma uno y otro y otra aristas de este problema. La guerra económica, por un lado, la sensación de desasosiego, de desesperación por las matrices de opinión creadas en el sector salud. Ya ENSA comentaba lo que también está replicándose en el estado Táchira. Sí, ya en el municipio Chacao del estado Miranda también se está aplicando una campaña similar con referencia al sector salud. Señora, señor, protéjase, no de esta pandemia, como le andan diciendo estos sinvergüenzas desestabilizadores. Que son hasta brutos. Brutos que son. Sino protéjase de una mala información. Eso sí es grave porque empieza a regar el terror y hay que matarla desde la cabeza, desde que nace el falso rumor. No, y estos laboratorios de guerra sucia que viene denunciando Diosdado Cabello ya desde hace algunas semanas con el mazo dando, es más, él dio hasta los edificios donde estaban instalados. El municipio Chacao, que son precisamente los encargados de crear y propagar este tipo de rumores. Entonces, señores, guerra avisada no mata soldados. Desde hace tiempo se están develando las cartas y las acciones de la oposición, solamente que de verdad que esto es una oposición tan bruta. Me recuerdan, ¿tú te acuerdas de un banco que existía en los 90, los 80, que se llamaba Confinanzas, que luego era uno de estos, un caprino, con unos cuernos enormes que daba golpes y golpes y golpes contra una puerta, ¿no? A ver si la abría. Al final la terminaba abriendo. Bueno, eso más o menos la imagen de lo que es la oposición. Se dan golpes y golpes y golpes y golpes contra una pared, pero una pared de verdad de súper fuerte. Mira. Súper fuerte. No la van a poder tumbar, pero ahí están. Dale, dale, dale. Ellos tienen sus planes, se los develan y los tipos siguen para adelante. Tenemos una no pared. No les importa. Nuestra pared está hecha de pura moral. De moral y de moral. Paso también la fortalece su brutalidad. Porque están más que destapados y los tipos siguen y siguen y siguen. Sí. Bueno. Allá ellos, de verdad, y pobrecita la gente que han enfermado. Mira, un día como hoy, en 1946, nace en Nueva York un gran amigo de nuestra patria, un gran amigo del comandante Chávez. Se trata nada más y nada menos que el cineasta estadounidense Oliver Stone. ¡Camarada! ¡Camarada Oliver! No, eso lo decimos así. Bueno, películas como Nacido el 4 de Julio, como Pelotón, una serie de documentales que ha hecho sobre la realidad estadounidense, como también sobre los presidentes de nuestra América. Él hizo hace poco una película, Salvajes, con Benicio del Toro, que me encantó. Sí, muy buena. Muy buena la película, siempre un toque crítico. Y gracias por ese documental de despedida del comandante Chávez que hizo. Sí, de verdad, Hugo, ¿no? feliz cumpleaños Oliver Stone. Y este tema no se lo dedicamos a Oliver Stone, un estadounidense noble, un estadounidense a carta cabal, sino al que está detrás de toda esta guerra sucia y de toda esta desestabilización en última instancia, que es nada más y nada menos que el gobierno de los Estados Unidos, a quien, por cierto, el viernes Venezuela le mandó un comunicado echando por tierra un supuesto informe, unas declaraciones injerencistas sobre nuestro país. Pero qué cosa, ¿no? Cuando el gobierno, ¿qué casualidad? Cuando el gobierno de Venezuela le manda a decir a los Estados Unidos, oye, vamos a ver si retomamos las relaciones y la cosa, sale este informe para torpedear la posibilidad de que se renueven las relaciones. Y sale en conjunto con el reinicio, que buscan reiniciar las guarimbas, lo del ébola. Ahí está, todo está engranadito. Mañana me chanto, Estados Unidos. Lleva muchos años armándonos guerra. Se ha tomado casi todo el mundo por la fuerza. Luego nos venden nuestras vacas como hamburguesas. Tiene toda la gente adicta a sus drogas. La televisión controla la población. Imperio de mentiras basado en el miedo. Destrozan la cultura con su globalización. Y están invadiendo más países que ningún otro imperio. ¿Cuánta gente ha muerto en todo este tiempo? Creo que es totalmente imposible saberlo. Financian masacres de pobres campesinos para abrir paso a sus multinacionales. Le rezan al dios solar, que es lo único que vale. Yo quiero un mundo diferente, donde todos podamos pensar y vivir la vida libremente, sin que nadie nos venga a aplastar. No quiero más que nos laven el cerebro, no quiero más que decidan por mí. No quiero ver tanta gente muriendo, crucificados por el capital. Despierta planeta, despierta planeta, despierta planeta. Ah, despierta planeta, despierta planeta, despierta planeta. Por mí, no quiero ver tanta gente muriendo. Cruz- crucificados por el capital. Despierta, planeta. Despierta, planeta. Despierta, planeta. Despierta, planeta. Despierta, planeta. Despierta, planeta. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Si realizaste trabajos editoriales, literarios o de promoción de la lectura durante los años 2012 y 2013, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro te invitan a participar en la 8ª edición del Premio Nacional del Libro de Venezuela. Desde el 15 de julio y hasta el 30 de septiembre de este año está abierto el plazo para las postulaciones. Para mayor información revisa las bases del concurso en la página web www.senal.gov.ve y en nuestra cuenta en Twitter, @senalfilben. Participa. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 15 de septiembre de 1897 nace en Trujillo el escritor Mario Briceño Iragorri, uno de los venezolanos más ilustres de este siglo. Tenido por muchos críticos como el más grande ensayista venezolano, Briceño Iragorri se distinguió además como historiador, educador y diplomático. Después de graduarse de abogado en la Universidad de los Andes en 1920, se desempeñó como cónsul de Venezuela en New Orleans durante 2 años, al cabo de los cuales regresa al país para obtener el título de doctor en ciencias políticas en la Universidad Central de Venezuela. Pero no será como jurista que alcanzará notoriedad, sino como escritor, sobre todo como ensayista. En esta labor comienza a figurar ya en los años 20 y 30 con Horas, Ventas en la Noche y sobre todo Tapices de Historia Patria, publicada en 1934, unánimemente considerada como su obra fundamental, en la cual recoge momentos claves de la historia nacional. Le siguen otros ensayos históricos de singular importancia, como Casa León y su Tiempo, Papeles de Urdaneta al Joven y El Regente Heredia o La Piedad Heroica. En El Caballo de Ledesma, exhibe Briceño Iragorri una de sus facetas más interesantes como intelectual, su firme y constante defensa de la soberanía y la integridad de la patria venezolana. Con El Regente Heredia o La Piedad Heroica, obtuvo Don Mario el Premio Nacional de Literatura en 1947. En 1952 ingresó en la política e inmediatamente conoció el exilio, cuando el gobierno dictatorial desconoció las elecciones en las cuales él había sido electo diputado y lo obligó a abandonar el país. Retornó cuando cayó la dictadura en 1958 y su recibimiento fue un acontecimiento de primera importancia, dada la influencia del maestro sobre la juventud venezolana. Mario Briceño Iragorri murió en Caracas en junio de 1958. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Cuando te vi, me enamoré de ti y me enredé en las cuerdas de tu amor. En ti yo encontré mi voz, amigo de corazón, tan venezolano como yo. Mi patria entera te viene a rendir honor, porque tú eres mi cuatro cambur pintor, parrandero de mi emoción. Acompáñame en sol mayor. Te quiero, mi cuatro de amor. Me abrazo a tu piel, cambur pintón.

Marcos días Rojo atrás, Figueroa. Días atrás. Y él dijo que la policía está obligada no solo a confiscar los productos de la canasta básica que sean vendidos por el mercado informal, sino también a la detención de estas personas. Es una obligación. O sea, si hay un jefe, como un viceministro, da una orden, uno no se explica por qué aguas abajo esto no se cumple. ¿Qué está pasando allí? Surgen estas dudas. En todo caso, se lo vamos a recordar por si algún funcionario policial o jefe de los distintos entes policiales no escuchó la información. Se la hacemos llegar por esta vía, le hacemos la segundita. Pues. También nos dice José Alexander, cuelga un meme que dice, un corrupto rojo, aparte de corrupto, es un traidor al comandante Chávez. Totalmente de acuerdo. De acuerdo, contigo. De acuerdo totalmente. Dice Juan Guirola, Asamblea de Gestión de Asociación Civil de Productores Agroecológicos Santa Rosalía Turba Latillo con Oro Negro, PDVSA, el 14 de septiembre de 2014. La asamblea, realizó esta asamblea de gestión con Oronero PDVSA. Dice, Rancho de Luis Morales, vía Turba, se realizó la asamblea de gestión con los productores agroecológicos Santa Rosalía con una cachapada. Dice también Juan Guirola, del ébola mediático a la necrosis ética y otro padre nuestro de Arle Herrera. Y cuelga la columna de este gran colega, ¿no? Dice, yo amo Venezuela. Buenos días, camaradas. Por favor, se necesita, le den un parado al alcalde Ocariz, porque Petare es el descaro de los buhoneros. El mercado nuevo de Petare, hecho por Ocariz, consigues lo regulado, claro, al triple del precio. Un jalón de orejas a ese señor. Yo creo que ya hace falta algo más que un jalón de orejas, sí. Porque no está colaborando para nada, ni siquiera con los asuntos internos de su municipio, de la zona que gobierna. No está gobernando. Inaugurar escaleras que se van a caer en el primer aguacero no quiere decir que sea una muestra de gestión eficiente. Se cae a pedazos el municipio Sucre. Anarquía total el municipio Sucre del estado Miranda y este señor no hace nada. Sí, dice Juan Guirola, la guerra mediática es tan cruel como la económica. Alerta, pueblo, el legado de Chávez nos exige la defensa de la patria, dice Marglelis Quintero. Hola chicos, ya como la guerra económica no ha funcionado, ahora necesitan generar terror con supuestas enfermedades. Sí, sí, sí. Bueno, yo no diría que es que no ha funcionado, porque sigue funcionando, ¿no? Sigue trabajando, pero bueno, le han dado tantos golpes a la guerra económica que necesitan abrir frentes por otros lados, ¿no? Dice Juan Guirola, unidad, batalla y victoria, que no se nos olvide, Chávez vive y Maduro sigue. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Buen día. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo me le va? Vale. Muy bien. Qué bueno, cuerda de odedores. Sí, par de odedores de la mañana y sobre todo montados en una ventana. Ah, bueno. Les voy a decir algo, muchachos. Por primera vez estoy en desacuerdo con ustedes. Uh-huh. Porque en Venezuela sí hay ébola y en Miami también. Esto fue confirmado, que los casos de esta terrible enfermedad se coló por los aeropuertos internacionales y fue ratificado por el Ministerio de Salud. Los primeros casos de extrema urgencia comenzaron en febrero en el estado Bolívar por una señora conocida como La Sayona, exdiputada, ex embajadora de la República. Sí, que quedó loca ébola. Sí, ese es un rolo de odedora. Uh-huh. Ex miembro de la MUD, también fue contaminada por esta enfermedad, que está enferma de ébola. Parece una funeraria en quiebra, siempre anda buscando muertos. Otro diputado, Julio Borges, que está ciego o se hace el ciego porque no ve ni una casa digna que la ejecuta el gobierno, solo ve maquetas urbanizadas. Este sí está ciego de ébola. A veces se pone virolo, pero virolo de ébola, ve vainas que no son. Otro personaje, en la cual yo no quiero nombrar, que llaman Espíritu Santo, que supuestamente es gobernador del estado Miranda. Mosca, Espíritu Simón, Santo, que yo sé. Todo el mundo sabe que existe. Sí, no, pero ya, nadie sabe, exacto, dónde está. Pero ese es un meme, no. Homofobia no. Ese es un meme y yo lo quité del grupo de Facebook. Escúchame, por favor, yo te entiendo. Pero lo que pasa es que hay una, de ébola, pues está bien. Y dile flojo de ébola, pero no salgas con el chiste homofóbico porque no lo vamos a permitir. Hay unos estudiantes también que según ellos, Loren Sales. Loren Gómez. Fueron expulsados por el gobierno de Colombia por falsificar estadía en ese país e inscribirse en una academia militar con estudio de guerra. Hay que estar loco de ébola para tener la fuerza bruta un cerebro como ese. Sí. Un médico que presuntamente es presidente de la Federación Médica del Estado de Aragua, con un inmenso impediente en su contra por salir de loco de ébola y decir que en el hospital central de Maracay está infectado. Ya habían dicho fallecido. Es evidente que la fuente de este sedicente médico vino del Sistema Nacional de Medios Oedores de la calle. Otro caso, pero de suma contaminación virtual, salió de las páginas del Universal. La humorista, arquitecto, dibujante, caricaturista, que se hace llamar Raima, estaba Raima de ébola. Hace caricaturas que parecen boomerang australiano. Todo se le devuelve. Sí. Macaco amén. Los contrabandistas que le han confiscado más de la mitad de lo que metían en Colombia, los están dejando limpios de ébola. Así como las cadenas de automercado que querían ganar más dinero del 30% para dejarnos ruchos de ébola. Cada vez que entramos en sus inmediaciones. Cuando el gobierno comenzó a poner orden en la casa, en las cajas de los automercados, comenzaron a celebrar las cajas vacías de ébola y las colas comenzaron a eliminarse de ébola. Internacionalmente sabíamos que Orlando Daneta era, como dicen, drogo de ébola, ¿no? Y María Corina, una María Conchita, que era despistada de ébola, que dice vainas sin sentido, ¿no? Todas locas de ébola, al igual que su hermano, el trancador de por Twitter, ¿no? De ébola. Pero lo más cumbre fue lo expuesto por el Puma José Luis Rodríguez, que pidió a los militares de Venezuela que pusieran en la presidencia a Leopoldo López. Sí. Allí sí pensé que este se fumó un Marlboro contaminado de nitrato de cloro. Quedó dueño de nada. Ido de ébola. Y por último, un comunicado de los Estados Unidos de América pidiéndole a Venezuela por los derechos humanos y los detenidos en las guarimbas que no eran guarimberos, son guarimberos de ébola, confeso, en fragancia. No como su policía que cayeron a golpe y mataron a un afrodescendiente y nadie fue, pero existen videos y todo el mundo sabe que son antiparabólicas. ¿Quién tendría la razón? Necesitamos antídotos con urgencia para erradicar esta enfermedad de este país, Venezuela, territorio libre de analfabetos, pero no de locos de ébola. ¿Alguna pregunta? No, perfecto. Bien completo el reporte sanitario que nos envía a esta hora, ¿no? Hay otra llamada en línea, le atendemos. Buenos días. Buen día. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buen día. Buenos días, hola, le habla Soraya. Hola, Soraya, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Chévere. Mira, una preguntita, partiendo de la música que pusieron ahorita de Simón Díaz. Simón Díaz era de la oposición, ¿verdad? Sí. Okay. Mira, nosotros aquí, ustedes en la ventana, le colocan su música, un buen cantante, una persona que hizo un bien para Venezuela. No importa su tendencia política. Exacto. Claro, claro. Es patrimonio cultural de la nación. Claro, que hubiese sido de nosotros con una oposición que tuviera un poquito más de ética. Sí. ¿Tú te imaginas en cómo estuviéramos nosotros en nuestro país? Así hubiésemos avanzado el doble de lo que hemos avanzado. Así es. Así es algo insólito, por lo menos como lo que dice el contagio que hay en Maracay, que dicen ellos. ¿Y qué hacen ellos en Maracay si hay una epidemia? Ya se hubiesen ido todos, ¿no? Exactamente. Claro, exacto. Es una broma contra ellos mismos, que ellos mismos dicen. Si hay una pandemia, ¿qué hacen ellos entonces en ¿qué Maracay? Hacen allí, ¿no? Ya se hubiesen ido, hubiesen agarrado su cachachá los primeritos pues en salir exacto. De exacto. Entonces ellos mismos, contra la propaganda que ellos mismos se hacen, y eso lo estoy diciendo yo a nivel para que la gente entienda, que como tú vienes de una persona que tú piensas ponerla como que votar por ellas, si ellos estuvieran en el gobierno, imagínate tú, son los primeros que, y si fuera cierto que hubiera una contaminación en Maracay, el gobierno tiene toda la de combatirlo y no causar temor a la población. Claro. Porque eso es lo primero que se hace a nivel mundial. Es así, es así. La población se le va inculcando, se le va enseñando, pero no le causa un trauma. Y menos empezando los colegios. Ajá, añadido entonces, esto. ¿No? Son tan estúpidos y peor. Ellos no son estúpidos son la gente que... No, son malvados. porque no, exacto, malvados y la gente estúpida que le cree. Son cosas que la gente tiene que pensar, Dios mío. Uno no le pide que sean revolucionarios, porque de verdad, para tener revolucionarios con mente tan poquita, prefiero que se queden del otro lado. Pero lo que quiero decir es que tenga conciencia de como ser humano, con los hijos que van creciendo. ¿Qué le vas a enseñar tú a tu hijo cuando tú oyes una noticia y tú mismo le causa temor en el mismo carro que anda con tus hijos, diciendo, ay, esto está pasando que el gobierno? ¿Cómo va creciendo esos niños? Esas generaciones, no estoy hablando de las generaciones de nosotros los revolucionarios, porque nuestros hijos están bien claros. Estoy hablando de los hijos que la oposición está criando. Esos niños andan enfermos, esos niños ahora no les importa ni siquiera su colegio, su hogar, su casa, si todo el día se la pasan escuchando a sus padres renegar de lo que tienen, renegar de la existencia, renegar de la comida, renegar de por donde anden caminando, por su edificio, por su vecino. Y renegar de la patria, además. Por eso, bueno, pero que empieza por tu casa. Sí, señor. Si tú reniegas de tu madre y de tus hermanos, y lo estás enseñando a tus hijos a que odien. Tuve una conversación con unos padres que me dijeron, ¿desde cuándo llegó esta ola de que los muchachos no les importa nada? Digo, no les importa si tienen a unos padres día y noche, porque mis hijos podrán ver televisor, pero si yo les explico las cosas como es, no es así, ellos ya no se llevan por noticias en la calle. Pero si unos padres están todo el día, ¿qué ébola? ¡Qué ébola esta broma! ¡Ay, ahora corran! ¡Pastilla! ¡Niño, cómo van a ir para el colegio! Ese niño, ¿cómo va creciendo? Que no quiere estudiar, no quiere ir para el colegio. Sí, no le importa. Porque los padres mismos le han enseñado a que no tiene que prestar la atención a nada, a nada. Y eso se le va a revertir contra ustedes, padres. Eso, unos hijos se les revierte contra ustedes, padres, contra su familia y contra sus hermanos. Los primeros dañados van a ser sus hijos, esa crianza que le están dando, los primeros dañados van a ser su núcleo familiar, antes de salir a dañar a los de afuera. Si quiere, compruébelo con esta guarimba que hicieron. Bueno, hasta luego. Amigo. Hasta luego. Un abrazote grande, Soraya. Una recomendación, sí, el que la quiere que la agarre, ¿no? Bueno, son las 11:28, es tiempo de hacer una pausa. Bueno, y vamos a colocar un tema del que nos había hablado Briseño, aquel día que estuvimos hablando tan sabroso de Dani Rivera. Y es que, si ustedes no lo sabían, el movimiento, ¿no?, los independentistas puertorriqueños tienen un himno donde piden la libertad de Puerto Rico, y uno de los intérpretes de este himno ha sido internacionalmente divulgado y conocido por Dani Rivera. Es un himno muy lindo, así que vamos a escucharlo, el himno de los macheteros, himno revolucionario de Puerto Rico, Dani Rivera. Esperanciosa. ansiosa la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Momentos en la historia. Mario Briceño Iragorri nació en Trujillo el 15 de septiembre de 1897. Cursó sus estudios de primaria en su pueblo natal y el bachillerato lo hizo en el Colegio Federal de Varones de Valencia. En 1912 se trasladó a Caracas e ingresó ese año a la Academia Militar, donde conoció al futuro presidente Isaías Medina Garita. En 1920 viajó a Mérida para seguir sus estudios de Derecho en la Universidad de los Andes. En esa época, Briceño ingresó junto a Lisandro Alvarado, Jacinto Fombona Pachano y José Antonio Ramos Sucre a la Dirección de Política Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Simultáneamente, era docente del Liceo Andrés Bello, del cual llegó a ser director. En 1922, se convirtió en secretario de la Cámara de Diputados, para luego desempeñarse en 1923 como cónsul de Venezuela en Nueva Orleans. Mario Briceño Iragorri se incorporó a la Academia Nacional de la Historia y de la Lengua en 1932. 4 años después, fue designado ministro plenipotenciario en Centroamérica, con sede en San José de Costa Rica, donde actuó hasta 1941. A raíz del golpe de Estado que derrocó al gobierno de Isaías Medina Garita, Briceño Iragorri fue detenido y llevado preso al cuartel de La Planicie. A los pocos días es liberado y se dedicó a ejercer su profesión de abogado. En 1946, el trujillano recibió el Premio Municipal de Literatura por su obra Casa de León y su Tiempo. Y al año siguiente, el Premio Nacional de Literatura por su libro El Regente Heredia o La Piedra Heroica. En 1946 fue nombrado embajador de Colombia. En abril de 1958, Mario Briceño Iragorri retornó a Venezuela. 2 meses más tarde, el 6 de junio de 1958, murió. Los restos de este insigne venezolano yacen en el Panteón Nacional desde el 6 de marzo de 1991. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Desde mi ventana. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decir, niña hermosa, me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, como el candor de una rosa. Aquí está este clásico de la música, no solo mexicana, latinoamericana entera, ¿eh? Está malagueña en la voz de Plácido Domingo, nada más y nada menos, ¿no? Para abrir esta parte del programa. Sí. Oye, ¿tú sabes cómo se llama el hermano perverso de Plácido Domingo? Ay, chiste malo, chiste malo. Me huele a chiste malo. ¿Sabes cómo se llama el hermano perverso de Plácido Domingo? No me. ¿Esa palabra la puede decir al aire? Yo no creo. Pero la puedo cambiar. Ajá. Piche lunes. Bueno, mira, ajá, esta parte de la ventana la abrimos jocosamente. Y aunque la noticia que le vamos a dar ahora suene a chiste, es verdad. Mire, no, y no, señores, no es 28 de diciembre. Ustedes saben que aquí en Venezuela es tradición que los 28 de diciembre salgan titulares falsos en los periódicos, ¿no? Ajá. Un titular falso que es la broma del Día de los Inocentes. Que cuando exacto, tú lo lees te dicen, ¡Feliz Día de los Inocentes! Pues no. Hoy es 15 de septiembre. Sí. No es 28 de diciembre. No, señores, no. No es 28 de diciembre. Escuchen esto. A ver, esto nos lo comparte nuestro amigo Darwin Parra por el grupo de Facebook. Y también nos lo ha colgado por ahí el camarada Trotsky Colmenares en Twitter. Informaciones que, bueno, ya están a la orden del día. Ha sido nombrado por The City Mayors Foundation, una asociación independiente, con todas las comillas del caso, creada en el año 2003, ha sido otorgado un premio. Esta asociación premia la gestión de buenos alcaldes en todo el mundo. Y le han dado este premio adivinen ustedes. No, pero es que adivinen ustedes a quién. Ay, ay, ay. Sí, vale. A Carlos Ocari. Mira, la gente del municipio vamos sufre. Vamos a mandarlo a Petare. Vamos a que esta gente que se dé una vueltecita por Petare para que vean qué bella la gestión de Carlos Ocari. La gente del municipio sufre del estado Miranda. Debe estar, bueno, revolcándose de la indignación con este nombramiento. Sí, no es broma. De verdad, fue premiado como el mejor alcalde del mes de septiembre. Ojo, y mes de septiembre que no ha terminado, además. Por parte de la fundación de origen inglés denominada The City Mayor Foundation, organización que considera que pese a los obstáculos y a la complejidad de la jurisdicción que gobierna, el mandatario local se ha destacado y ha demostrado méritos suficientes para recibir este reconocimiento. Qué bonitas las escaleras premiadas de Carlos Ocariz. ¿Cómo estarán? ¿Se habrán caído ya? Ojo, esta información, en lo personal, me podría dar mucha risa si no resultara a todas luces algo enmarañado, algo amañado. Me sugiere esto, que de pronto Carlos Ocariz podría poner la misma cara que puso Lionel Messi cuando le dieron el Balón de Oro en el Mundial, uh-huh. ¿No? Un premio no merecido. Más o menos Carlos Ocariz podría poner esta misma cara si el hombre hubiese sido sorprendido con esta noticia. Ese será un premio metálico, porque a lo mejor es una forma de financiar las guarimbas en su... Para allá iba mi estimada amiga Enza García. Acuérdate del premio maravilloso que le dieron a Goicochea, que al final el tipo se lo embolsilló, ¿no? Usted me descubrió la jugada a tiempo del comentario que iba a hacer. Me daría mucha risa, sí, este premio para Ocariz, si no fuera por lo que esconde, no por lo que exhibe, sino por lo que esconde. Esta fundación da premios, por supuesto, en metálico. ¿Y qué se hará con esta plata? Porque sabemos que para el municipio Sucre no va a ser la plata. Sabemos que tampoco para el bolsillo del señor Ocariz, él no tiene problemas de este orden, ¿no? El problema financiero. Pero sí conocemos de los financiamientos muy particulares que desde esta jurisdicción se le da a grupos paramilitares que sabemos, y todo el mundo sabe, que operan en el municipio Sucre del estado Miranda. Grupos paramilitares extranjeros, además, que están operando con total impunidad, con total aval de la alcaldía del municipio Sucre y de la gobernación del estado Miranda. Repito, me daría mucha risa la noticia del premio de Ocariz si no mostrara mucho menos de lo que esconde. A ver, ¿a dónde van estos recursos? Sobre todo, inicio de clase, aires de guarimba. Justamente Ocariz, alcalde del partido Primero Justicia, propagadores de rumores fatales, mortales, que están ahorita mismo dándole la vuelta al país, propagando rumores de enfermedades letales, de pandemias, diciendo barbaridades como esta. Y le llega un dinerito extra que ya no pueden justificar a través de la National Endowment for Democracy, que no pueden justificar a través de la CIA, que no pueden justificar a través de las fundaciones de ayuda para los derechos humanos, etcétera, etcétera, y que llegan por esta vía de un premio a la gestión más garrafal que se ha cometido, por lo menos en lo que conoce el distrito capital. No, es que fíjate tú, ¿no? Entonces, esta nota parece publicada en La Patilla. Entonces, ¿tú te acuerdas de esas cuñas de una cadena de farmacias que te ponían al farmacéutico enfocado en un contrapicado, cual superhéroe, y entonces la bata le movía, el viento le movía la bata? Sí. Bueno, una foto parecida de Carlos Ocariz, ¿no? En contrapicado, con un gimnasio vertical atrás. ¿Ustedes saben cuál es el concepto del gimnasio vertical? El eliminar espacios públicos en la calle. Y encerrar a la gente en un cuartucho, olerse los sobacos mutuamente en una pista de carrera. Eso es un gimnasio vertical, donde la mayoría de las veces te cobran por entrar. No es mejor como hicieron en Chacao. En Chacao no tumbaron el parque Paitubí para construir un centro cívico. Cínico. Y terminaron, entonces hay un gimnasio vertical, señores, a encerrar a la gente dentro de un edificio. Cuando no hay nada más rico que trotar en un parque, que montar bicicleta en un parque, patineta, patines, como tenemos parques y plazas y espacios recuperados en el municipio Libertador. Me van a hablar a mí de un gimnasio vertical majunche y unas escaleritas en Petare, cuando tenemos aquí en Caracas festival de teatro, festival de cine, una editorial, que es la editorial Fundarte, que publica libros baratísimos de primerísima calidad, que tenemos parques, en casi todas las placitas de Caracas hay parques. Para los más pequeños, para niños. ¿Verdad? Para los niñitos, recuperaron los próceres, tenemos ciudad, tenemos espacio. Y ese tipo le van a dar un premio por un gimnasio majunche para que la gente se huela las patas y los sobacos, señores. Encerrados ahí. Me están diciendo... Y discúlpeme si he sido... Es que indigna. Me está diciendo esta gente de esta Fundación Británica, que los 1.600.000 metros cuadrados recuperados por la Alcaldía de Caracas, Gobierno del Distrito Capital, eso no es ninguna gestión eficiente. Me están diciendo que Boulevard de Sabana Grande, de Katia, el César Rengifo, me están diciendo que todo el Paseo Los Próceres, que la Plaza Diego Ibarra, que... El parque allá de Caricuao para deportes extremos, para los muchachos, a los jóvenes, lo que se ha hecho en diferentes localidades, los parquecitos municipales, todos los espacios públicos recuperados. Los cines y teatros eso recuperados. Ahora tenemos un festival de cine maravilloso. Eso sin contar con la gran cantidad de pequeñas obras, ¿no? Por acá, de uh-huh. remozamiento, vegetación, que si las piedritas pintadas de colores, los murales, la cosa. Que eso, bueno... A veces pasa desapercibido, pero que también es gestión para ver la ciudad un poco más bonita. Bueno, eso le pasó por encima, a todo eso que se ha hecho en Caracas, le pasa por encima esta decisión de otorgarle este premio, bien extraño y en muy extrañas circunstancias. Es extraño, además. Realmente es extraño. Muy extrañas circunstancias. Y bueno, ya la gente del municipio de Sucre, como ya nos comienzan a escribir a través de nuestra cuenta en Twitter, y ya vamos a leerlo, ya comienzan a indignarse con esto. Y fíjate, nos escriben también por el grupo de Facebook, por Aroma La Ventana 96.3, que yo, lo personal, yo le agarré a echadera de broma, por esto dije, bueno, mira, hoy es 28 de diciembre, pero dice Wendy Elizabeth Acevedo, desde que Obama ganó el Premio Nobel de la Paz, todo en el insólito universo imperialista puede pasar. Todo puede pasar. Y dice Darwin Infante, después de que Obama recibiera el Nobel de la Paz, ya nada asombra, realmente parece un chiste. Dice por acá, en el Twitter, nos envían además indignados mensajes sobre... la gestión de Ocariz con respecto a esta nota, y dicen que este personaje ni siquiera ha dado aumentos a los docentes. Qué brío, ¿no? Con el asunto del premio. Por acá también nos dice Mario, la batalla que nos están montando es comunicacional, y en este sentido estamos a la defensiva. Tremendo error, cataloga él. Helvética nos comenta, hola panas, una voz como la de Dani Rivera se hace aún más hermosa cantándole a la libertad y a la independencia. Ojalá más artistas siguieran su digno ejemplo. Dani Rivera pagó cárcel por sus ideas independentistas y por manifestarse en contra de la isla de Vieques, y por cuestiones de seguridad tuvo que renunciar a su nacionalidad puertorriqueña y asumir la dominicana. Sí. De hecho, está radicado en República Dominicana. Dice también Helvética, Carlos Ocariz se compró un reconocimiento, que use esa plata para tapar los huecos. Ya más o menos podemos intuir para dónde va esa plata, porque no tiene justificación de ningún tipo. Y la gente sabe, el que vive en el municipio Sucre, o Sufre, como lo han bautizado sus propios ciudadanos, sus propios habitantes, saben de lo que uno le está diciendo, ¿no? Dice por acá, Corofari, sí, qué desgracia, que pasen por Petare un ratico, a ver cómo está la cosa ya. Y nos comenta Lizolet, ahora el Ocariz se va a agarrar ese premio para no seguir, se va a agarrar de ese premio para no seguir haciendo lo que es nada, igual que la ONU. Bueno, premios que se dan a estas personas que no lo merecen injustificadamente, un premio totalmente injustificado, alocado, que ellos a lo mejor lo darán por allá creyendo, bueno, sí, se van a comer cuento que se ganó el premio y la cosa, pero oye, quienes conocemos la situación y sabemos el pésimo gobierno, y siempre lo referimos, ¿no? Ya era bastante difícil hacer un peor gobierno para el municipio Sucre que el que había, ya era bastante difícil. Eso lo saben los petareños, eso lo sabe la gente del Marqués, de la Urbina, de Leoncio Martínez. Eso saben que era muy difícil hacer un gobierno peor. A lo mejor por eso le dieron el chance a este bacalao. Pero mira, oye, superar lo malo que había era una cuestión de honor para este hombre, parece, y lo ha logrado. Ahora es el peor gobierno que ha tenido este municipio en toda su historia. Bueno, y ya que estamos hablando, ¿no?, de gestiones, recordemos que se está llevando a cabo con todo éxito el Festival Internacional de Cine de Caracas y también Fundarte, que es una dependencia adscrita a la Alcaldía de Caracas, abrió, invitamos a todos los que tengan la vena literaria a participar en el concurso La Paz es lo que cuenta. Este es un concurso de cuentos inéditos, es la segunda edición que se hace de este concurso y la idea es escribir un cuento entre cuartilla y media y cuarto cuartilla a espacio y medio, que cuentos que hablen sobre la paz, la justicia, respeto a la vida, diálogo, cooperación, esperanza, igualdad, tolerancia, solidaridad, respeto y libertad. Estos premios serán premiados con un diploma otorgado por la Alcaldía de Caracas y se publicará en un libro de recopilación desde el Fondo Editorial Fundarte. Qué bueno. Así que todas las personas que quieran participar, pues está abierta la convocatoria hasta el 31 de octubre. Las bases del concurso son: podrán participar escritoras y escritores mayores de 18 años, nacionales o extranjeros residenciados en el país, con obras escritas en castellano. Como ya lo dijimos, el relato debe tener, llevar una extensión mínima de cuartilla, de una cuartilla y máxima de cuatro, en páginas enumeradas tamaño carta, con letra Times New Roman, 12 puntos, espacio y medio interlineado. Las obras se presentarán, originales se presentarán bajo lema o seudónimo, y el cuento debe enviarse como archivo adjunto en un correo electrónico a La Paz es lo que cuenta, pegadito, La Paz es lo que cuenta, @fundarte.gov.be, con el título Segundo Concurso de Narrativa, La Paz es lo que cuenta. En este mismo mensaje debe adjuntarse otro archivo llamado Datos, que deberá contener el nombre del autor, currículo, dirección de vivienda, correo electrónico, teléfono y copia de la cédula de identidad. No podrán aparecer fotografías ni dibujos en los trabajos. Y bueno, los 20 cuentos, como ya lo dijimos, más creativos en su propuesta, se premiarán con un diploma y serán publicados. De todas maneras, para tener esta información fresquita, ¿a qué página pueden ir a revisar para tener todos los datos a mano? No, bueno, se pueden meter en la página de Fundarte. Igual, ajá, esta información está en el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la estamos tuiteando en este momento. Buenísimo, ahí lo tiene. Ya nosotros llegamos al final de esta ventana por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su sintonía, su participación, pero sobre todo la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Es así que es tamaña responsabilidad, tamaño compromiso el que tenemos por delante, seguir el legado de ese gran hombre que es Hugo Chávez Frías. Gracias también a Luis Arloyo, que está allí frente a los controles. Y hasta mañana les decimos, frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos un excelente apetito, feliz tarde y hasta mañana. Y nos vamos con un tremendo salsero que nos dejó ya hace unos pocos años, ¿no? Pero con una voz y un sabor inolvidable. Joe Arroyo y Yamulé Mahué. Ella no le va a cesar. Ya no le va a cesar. Yamule, Mahue. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta la actualidad cultural hecha noticia. Cultura al día. Con más de 100 planteles nuevos, este lunes niñas, niños y adolescentes inician año escolar 2014-2015 en todo el territorio nacional, por lo que se tiene previsto que asistan a 200 días de clases. Y a partir de este lunes se iniciará en todo el país el proceso de registro único para productores y productoras agrícolas, que generará una base de datos estadísticos de los trabajadores del campo. Generando información, Cultura al Día. La Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez otorgará el próximo viernes el doctorado honoris causa al maestro compositor Juan Vicente Torrealba como muestra de reconocimiento a su ejemplo profesional e incalculable aporte al beneficio de la sociedad. En su tercer día de programación, el Festival Internacional de Cine de Caracas proyectará 11 películas en las salas de la ciudad como una oportunidad para el encuentro en la familia con el séptimo arte. Generando información, Cultura al Día. Y este próximo viernes 19, los caraqueños podrán disfrutar, a partir de las 7 de la noche, de la nueva edición de la Ruta Nocturna en el Casco Histórico de Caracas. El evento forma parte de la programación del primer Festival Internacional de Cine de Caracas, organizado por el Gobierno del Distrito Capital y el Ministerio para la Cultura. Les informó Sinamay González. Esté pendiente, que en cualquier momento vuelve un avance de Cultura al Día. Rompiendo cadenas, haciendo cultura. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. A partir de esta hora, disfruta a plenitud del talento nacional en todos sus géneros. Oasis Musical. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you. Cuando llegué esa noche fija, humo y alcohol me abrieron la puerta, y en la visión de personas que nunca vi, encontré el violeta y el gris de tus pantalones que me decían: esta noche las cadenas cederán contra barrena y beberás zumo de juerga. Cuando bailes con mi lengua pude rozar tu cuello de mármol en el abrazo del desde cuando. Y al conversar ya no te podía escuchar, solo te soñaba danzar y te susurraba con la mirada: esta noche las cadenas cederán contra barrena y beberás zumo de juerga. Cuando bailes con mi lengua ya llegará el día en que la utopía te tome del brazo y salgan a caminar. Mientras esto pasa, salgo de mi casa, descanso mi sueño siempre en el empeño de ver en mi cama sonar las campanas, ensordecer a la fatalidad. Ya llegará el día en que la utopía te tome del brazo y salgan a caminar. Mientras esto pasa, salgo de mi casa, descanso mi sueño siempre en el empeño de ver en mi cama sonar las campanas que ensordecen a la fatalidad. Al despertar veo en tu mirada un cementerio de madrugadas, y el pantanal que tu muslo fiero regó me hizo ver de nuevo el reloj, rogándole al cielo que te deshagas. Y esa noche las praderas tenían ojos de pantera, y el azufre de tu lengua cabalgaba rosas muertas. Ya llegará el día en que la utopía te tome del brazo y salgan a caminar. Mientras esto pasa, salgo de mi casa, descanso mi sueño siempre en el empeño de ver en mi cama sonar las campanas que ensordecen a la fatalidad. Ya llegará el día en que la utopía te tome del brazo y salgan a caminar. Mientras esto pasa, salgo de mi casa, descanso mi sueño siempre en el empeño de ver en mi cama sonar las campanas que ensordecen a la fatalidad, que ensordecen a la fatalidad. En Alba Ciudad, las 12:07. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. el corazón de mi pueblo nace el calor que enamora cuando despierta la aurora en el remanso del cielo. Mientras me inspira la garza con su pañuelo, se oye un cantar, el mismo son que silban los turpiales con el ordeñador. Vuelve a brotar, linda marinas que te merece a los poetas, soñando en todos tu pueblo de Altamira libertad. Santo Domingo con tu corriente verdosa, marinesa buena moza, mujer divina, tu sonreír te ilumina cuando mira pretenciosa. Eres tú la más hermosa porque naciste en Barinas. Sabanero que alumbra tus caseríos, furia del toro bravío pitando en los comederos, ciudad que viajas de la montaña al estero, quiero escuchar la voz clarín del carrao de Palmarito, que los versos de Arbelo echó a volar. Pueblo que pintas con Plaza Eladio Tarife y en la bandola lutreña te canta Antonia Volcán, tierra querida donde retoña la palma, perfume el alma, la claridad de tus ríos y el galopar de un corrío sobre la tarde serena. Como una garza morena te llevas el canto mío. ¿Cuál es la flor del cacao? ¿Cuál es la flor del romero? ¿Cuál es la mujer que pone su amor en un parrandero? ¿Cuál es la mujer que pone su amor en un parrandero? Dale, que dale, que dale. Su amor en un parrandero. Pero dale, que dale. Su amor en un parrandero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Thank you. me picamos cuando iba cerro abajo, yo tengo la concha dura. Yo tengo la concha dura de tanto pasar, el trabajo de tanto pasar, el trabajo. Estos días me picamos cuando iba cerro abajo, yo tengo la concha dura. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo.